Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar 1/2 onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en www.gob.mx/profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos. Gobierno de México. XHIA 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas las escuchas resonantes a estas últimas emisiones de la fórmula secreta que hemos decidido llamar simplemente Arqueotopías 2021 en dos partes. En esta parte pues escucharemos ahora sí que creo que es una selección que representa bastante bien lo que ha sido este año, un año turbulento que ha tenido también sus valles, ¿no? No ha sido todo intensidad, seguimos suspendidos en estos tiempos bizarros. Y pues entre lo que estará acompañándonos esta noche será de Les Que No Me Maten, Claire Rousset, Tirsa, Arca, Rashika Nayar. Y buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué más? Buenas noches, Pablo. Bien, aquí pensando en lo que decías de el hecho de hacer una lista y como siempre existe como este impulso de querer capturar como los movimientos del año, ¿no? Como de los acontecimientos. Pero bueno, también la lista es una cuestión extremadamente personal, ¿no? Como un pequeño mapeo de nuestros propios intereses y de nuestros propios deseos, y por ahí va la cosa, ¿no? Y por eso digo, bueno, esa música que mencionabas, otras cosas también muy interesantes que salieron este año de pues artistas nuevas y ya consolidadas, ¿no? Tenemos música de Grouper, música de Patricia Brennan, cosas que bueno, van pintando un panorama bastante interesante de la práctica experimental musical, ¿no? Así es, pues vamos a escuchar música y volvemos aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. están mirando mal. A ti y a mí. Y sé que son las luces de la noche las que no dejan mirar. Aquello que veo bien en la completa, completa oscuridad. Y sé que nos están mirando mal por lo que hacemos a los días, todos los días. Y al final sé que no hay yo, sé que no hay lluvia, sé que no hay nada, nada mejor. Y sé que nos están mirando mal, que son las luces de la noche las que nos dejan mirar. Aquello que veo bien en la completa, completa oscuridad. Sé que no hay yo, sé que no hay lluvia, sé que no hay nada, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor. Thank you.